Inteligente cartel sobre mi pecho traigo. En la noble y leal ciudad de Murcia, en el año 2003 redacto hoy en Miguel, 2 de diciembre el acta de tu sentencia. Castigamos con dureza, ablandamos tu conciencia, en el rap nos sentimos esencia. Sergio y Javi, rimamos como Dios en Mafu más que los Teletubbies. Hombres animados como ese tal Rabbit Roger, yo destroyer de tu falsa rap, de tu show trap. Malvas en los equinoccios, en los inviernos, en tus veranos, como dice Arrow. Los hijos de puta levantan las manos. Darnos hermanos un poquito de tiempo y se juntarán las manos para formular un sonido agudo, obtuso, que en dos veces recibe el nombre de aplauso. Efecto Gauso en este país, en Molina afirman que esta es mi raíz. El Ana, el KR, el Pelusa, el Riquelme, you are get paid to me. Ya ves cómo riman dos asonantes, ya ves cómo suenan dos en sí serrantes. El KR se te ha comido todo, el trap en mi tesoro, Tony, no te las des de brodo. Codo a codo, Arrow y Amy, escocemos como el yodo. Mi música suena hoy en tu kel, te construimos una cárcel y montamos tu corcel. Intuyo vuestro orgullo herido ante el rap abrasivo. Buscas a tu ángel chico, pero se ha ido. No sé si esquivo, no sé de tus motivos. Yo solo sé que pego y derribo. Rap furtivo, el KR y el Arrow, puro TNT, joder. Para tus cascos aparco todo ya con masacro a saco desfalco. Traemos hardcore, fulmina como infartos. Tantos saltos, tantas monedas de canto. Tantos machacaron nuestros aros. Ahora toca apretar y levantarnos. Pasar a cuchillo al que osó desafiarnos. Pasan los inviernos en mi jungla de bloque. Siento en mi cuaderno que mi infierno solo enfoque. Solo un toque, hace falta para el jaque. No hay golpe sin bate ni en sí que nos atrape. Rimaría con Javi cada vez que me llamase. 4x4, hardstyle en cualquier base. Que vacilas más de líder, no eres bueno, yo ya sé. Que te escondes tras de otros porque no tienes nivel. En tu kel, permaneces sin currarlo. Luego pones excusas burdas porque no puedes bordarlo. Prepotencia es, vale en sí, un pecado. Solo es un aviso de espada tocado.